Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. ¿Quieres ver algo nuevo este fin de semana, pero entre todo el catálogo de Netflix no encuentras algo que te llame la atención? No te preocupes, porque esta semana el Cineclub te trae una maravillosa recomendación. Hola, somos Claribel, Alison y Litzy. Somos parte del equipo del Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Y en esta ocasión queremos recomendarles una de las películas japonesas más amadas del cine: El increíble Castillo Vagabundo. Pero antes, hablemos del director. Hayao Miyazaki es un director de cine de animación, animador, ilustrador, empresario, mangaka y productor de anime japonés de renombre internacional y con una carrera de 5 décadas. Entre sus filmes de animación más populares se halla El viaje de Chihiro, que rebasó los ingresos en taquilla de Japón y superó el éxito obtenido por Titanic. También obtuvo el premio como película del año en los premios de la Academia de Japón y fue la primera película de anime en ganar un premio Oscar. Sus películas hablan de la relación de la humanidad con la naturaleza, la tecnología y la dificultad de mantener una ética pacifista. Las protagonistas regularmente son niñas y mujeres jóvenes, fuertes e independientes. Pero en El Castillo Vagabundo la protagonista no es muy joven, que digamos, ¿no? Por un lado sí y por el otro no. Sophie es una joven sombrerera cuyo camino se cruza con el de un excéntrico mago llamado Howl, mientras se proponía visitar a su hermana Letty. Al regresar, conoce a la bruja del páramo, quien le lanza un hechizo que la transforma en una mujer de 90 años. Pero para colmo, el hechizo también le impide decirles a sus compañeros su verdadera identidad, por lo que decide abandonar su casa y buscar a Howl para romper con el hechizo. Sí, cierto. Su búsqueda la llevará al castillo ambulante, residencia del mago, el cual tiene la característica de trasladarse según la voluntad de su dueño. Pero su apariencia se convierte en un problema y la aventura le representará numerosos desafíos. Aunque no suele estar entre las más populares, El increíble Castillo Vagabundo tiene un lugar entre las películas más exitosas dirigidas por Hayao Miyazaki y producidas por Studio Ghibli, así como en el corazón de los fans. Esta cinta resume muchos de los elementos que el cineasta japonés ama, como la fantasía, esa magia que penetra en la realidad, las formas de las criaturas imaginarias o incluso los edificios que superan la creatividad más salvaje. Pero una cosa que distingue al increíble Castillo Vagabundo de Miyazaki de las otras películas es el fuerte componente educativo de la historia, que está tomado de la novela de Diane Wayne Jones que lleva por nombre Howl's Moving Castle. El increíble Castillo Vagabundo nos enseña una visión muy realista del amor positivo. En las películas esperamos que los dos terminen juntos porque se merecen el uno al otro y el mundo conspira para que así sea. Sin embargo, este no es el caso y ambos protagonistas tienen sus defectos. Sophie no lucha por nada y cuando se convierte en una anciana simplemente se va sin decírselo a su familia. Howl es vanidoso e impulsivo y cree que el mundo entero gira en torno a él. A medida que se conocen, cambia ligeramente. Sophie se vuelve más asertiva y Howl más indulgente. Eso sí, ambos mantienen su personalidad. El amor no cambia sus personalidades centrales, sino que les permite adaptarse el uno al otro. La película tiene un millón de metáforas y enseñanzas, pero consideramos que uno de los mensajes claves es ser amable contigo mismo. Sophie en este caso pasa por momentos en los que no está satisfecha consigo misma por su apariencia, personalidad, habilidades, etc. No es el primer personaje de una película de Studio Ghibli que pasa por experiencias que la moldean durante el relato, lo que la lleva a tener más confianza y apreciarse más a sí misma. Es de esperar que esto, a su vez, inspire al público a darse un descanso de vez en cuando. Así que no olviden darse un tiempo para ustedes y vayan en este mismo instante a ver El Castillo Vagabundo, que se encuentra disponible en la plataforma de Netflix. Somos Claribel, Alison y Litzy. Y les deseamos una tarde llena de paz y magia.